de presentar nuestro invitado de hoy en el encierro, quiero informarle a nuestros oyentes que a partir del 1 de julio tendremos una nueva programación en la tarde de la W, la programación post coronavirus, para llenar de esperanza a los oyentes de la W. El invitado de hoy en el encierro es un fotógrafo del arte, es decir, es un artista que se ha dedicado a construir la historia del arte colombiano en los últimos 15 años como fotógrafo. Por eso es muy grato saludar en el encierro al maestro Óscar Monsalve. Muchas gracias. ¿Cómo la ve, Óscar? ¿Le gusta ¿Le gusta que lo califiquemos como el fotógrafo del arte? Sí, es una buena manera porque explica bien lo que he hecho, no durante los últimos 15, dijo Alberto, desde los últimos 40 y tantos años vengo haciendo este oficio, y muchos al lado, muchos otros oficios, como ahora en la cuarentena, muchos oficios en mi casa. Claro. Y el oficio y el oficio principal que he realizado con más dedicación y más amor, que es el oficio de ser padre. Ese es mi oficio principal. Sí. Okay. Y mire, es que los 15 años son del Museo de Arte Moderno, tal vez. ¿Cuánto lleva en el Museo de Arte? En el Museo de Arte Moderno trabajé desde 1976 hasta 1996 como fotógrafo del museo. Eso es. En un comienzo fue como contratista independiente hasta 1980, 81, 82, que se hizo la gran exposición de la historia de la fotografía en Colombia, y desde ese año el museo resolvió vincularme como empleado del museo. Desde esa época fui fotógrafo y dirigí el departamento de fotografía del Museo de Arte Moderno hasta 1996. Estuve 20 años en el museo y llevo en el corazón el museo a Gloria Sea, que creyó en mí desde el comienzo y me dio la oportunidad cuando estaba yo haciendo mis primeros trabajos como fotógrafo de vincularme y de ayudarme a desarrollar mi profesión. Eso bueno, fue entonces, 1900. Ahora devolvámonos. Devolvámonos a su infancia, porque su casa era una casa de cultura, de arte. Luego, tendría que haber un ambiente lo suficientemente propicio. ¿Cómo era ese ambiente? Bueno, Alberto, muchas gracias por nombrar a mi familia, porque todo lo que yo soy se lo debo a mi familia. Mis padres, ninguno de los dos era artista en mayúsculas titulado, pero ambos eran dos grandes humanistas de una sensibilidad enorme y con una inquietud permanente hacia la naturaleza y hacia las artes. Mi papá fue también fotógrafo aficionado y fue también lector devoto y aficionado a todas las artes. También hacía, sí, y mi mamá también fue una persona de una sensibilidad enorme. Pertenezco a una familia de 9 hermanos, y de todos mis hermanos, no hay ninguno que no sea artista. Desafortunadamente, sí, desafortunadamente. Buena prueba. Ya han muerto. No, eso sí, Sí, muy triste porque... Que tú conociste sí, también. Sí, mucho, mucho, y la admiraba montones. Sí, sí claro, y tengo obra de ella, en fin. Pero aquí estamos para hablar de cosas que no nos pongan melancólicos. Entonces, ¿a qué hora supo que iba a ser fotógrafo profesional? Supe que iba a ser fotógrafo profesional cuando la vida me dio una voltereta que no me la esperaba. Yo tuve que regresar de estudiar sociología, de terminar mis estudios de sociología en Chile en 1973, y por culpa de Pinochet tuve que volver a Colombia. Fui repatriado contra mi voluntad, casi, porque yo quería quedarme allá luchando por los ideales en los que creía en ese momento, y eran en la revolución pacífica, y creía en lo que todos soñamos en los años 60 y en los años 70, que era que el mundo al final del siglo iba a cambiar y que el mundo iba a ser un mundo con justicia y con paz, especialmente con justicia para que de verdad hubiera paz. No fue así. El mundo me dio un golpe muy duro en 1973, cuando subió Allende. Yo tuve que asilarme y volver a mi país con otros compatriotas como Gustavo Zalamea, Luis Roca, Alberto Díaz. Bueno, volver a mi patria y empezar una nueva vida. Afortunadamente, ¿Por qué escogió sociología? Yo pertenezco a una generación que nos tocó recibir dos grandes influencias. La más grande, que fue la influencia de la Revolución Cubana de los años finales de los años 50, todos los años 60. Yo fui un gran admirador de Che Guevara y de la Revolución Cubana, y fui también un admirador de todo lo que sucedía en el mundo en ese momento, que era la rebelión estudiantil. Me tocó vivir, siendo joven universitario en Colombia, mayo del 68, y estudié sociología por eso, porque quería hacer un aporte al cambio de la sociedad, ya a ver un mundo mejor, ya. Pero ¿por qué en Chile y no en Colombia, donde Camilo Torres había fundado la facultad en la Nacional? No estudié en la Nacional porque no pasé en la Universidad Nacional, pero hubiera querido estudiar en la Universidad Nacional. Pasé en la Universidad Javeriana, que también tenía la Facultad de Sociología, y estudié en la Universidad Javeriana en el año 1969 y 1970. ¿Y quién era el decano? El decano era... ¿De la Javeriana, de Sociología? El Maecha. Es que ¿Pero era un sacerdote, no? No. Déjeme le cuento rápidamente, para hacer breves esta historia, que es mi historia pasada, y que en mi casa se ríen mucho de mí y dicen que cuando yo empiezo a contar esto puedo gastarme 2 horas contándolo, pero entonces voy a ser muy breve. Yo participé en todos los movimientos estudiantiles que hubo a finales de los años 70. Empecé estudiando ingeniería y me salí de estudiar ingeniería a los 2 meses y me fui a estudiar sociología en la Javeriana, y ahí participé en un movimiento histórico que se llamó Movimiento Cataluña, en el cual también participó, fue el movimiento Cataluña, fue el movimiento que paró la universidad por única vez en la historia de la Javeriana. Fui compañero de Carlos Pizarro, él estudiaba leyes y yo estudiaba sociología, y muchos otros estudiábamos sociología, y se cerró la facultad. El padre Giraldo dijo, el padre Borrero, era el rector de la Javeriana, que si la sociología era una carrera para cuestionar las estructuras sociales, ponerlas en tela de juicio y cambiarlas, en la Javeriana no tenía por qué haber sociología, y cerró la facultad, y nos echaron a muchísimos profesores, y nos echaron a muchísimos alumnos, y entre esos Carlos Pizarro, León Gómez, como no, jefe del M-19, todos conocidos, sí, él. Después de eso, se creó, al siguiente año, se creó el M-19, y de casualidad yo no terminé ahí porque decidí irme a estudiar a Chile, porque me echaron de la Javeriana y el alumno expulsado de una universidad no podía entrar a ninguna otra universidad en ese momento, yo tenía que ir. Claro. Y me fui a Edo. Bueno, pero no estuvo preso. No, nunca estuve preso. Eso sí, porque de esos compañeros varios estuvieron presos porque eran buenos para la piedra, ¿no? Sí, yo tiré piedra también aquí en la Nacional. Mi papá, que con gran esfuerzo me regaló un reloj maravilloso, mi primer reloj cuando me gradué de bachiller, me lo rompió un policía de un bolillazo. No, bueno, eso es. Mire, y entonces usted se repatria en Colombia. ¿Dónde se asila? ¿En la Embajada de Colombia? Sí, yo estuve escondido. En la embajada no me podían recibir porque yo, todos mis papeles, de mi pasaporte y mis papeles, estaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que funcionaba en la misma Casa de Moneda, y yo estaba tramitando mi visa de residente porque yo me había casado con chilena a comienzos de 1973. Correcto. Cuando llegó el golpe, el 11 de septiembre, no tenía ni un solo papel para poder asilarme en la embajada y no me podían recibir. Me dieron un papel me dieron un pasaporte que era un papel, una sola hoja, tamaño carta, que era el pasaporte de repatriado, y me dijeron, mire, no lo podemos acoger aquí en la embajada porque usted no tiene pasaporte ni tiene papeles. Venga el día que sale el avión militar de regreso a Colombia y lo llevamos, y con todos los demás soldados que van a volver en ese vuelo. Listo. A Colombia. Y tuve que estar escondido desde el 11 de septiembre hasta el 22 de septiembre de 1973 para poder viajar ese día y regresar a Colombia. En Colombia, bueno, entonces, una nueva vida. Sí, volvamos entonces al arte. Usted, por cuenta de este episodio muy interesante, ¿qué lo lleva a la fotografía? ¿La influencia de sus padres? Sí, sí, no tengo la menor duda. Yo recibí la influencia de mi papá, que era fotógrafo aficionado y además que tenía unos equipos muy, muy costosos para la época y que actualmente no, y heredé no solamente el gusto, sino también el equipo con el que trabajé en un comienzo, mi cámara fotográfica con la que trabajé en un comienzo. Pero en Chile también hice fotografías. En Chile, mientras era estudiante, tuve mi primer laboratorio con un compañero de arquitectura. Montamos en el baño de emergencia de la casa de él un pequeño laboratorio en blanco y negro, y ahí hice mis primeras fotos siendo estudiante de sociología. Yo ya que me gustaba y lo empecé a hacer en Chile. Hice muchas fotos en Chile, tengo un archivo también. Pero ya con una línea cercana al arte. No, eso surgió cuando regresé a Colombia, porque regresé a Colombia y mi hermana Margarita estudió en la Universidad de los Andes, fue compañera de Asimés Velázquez y alumna de Juan Antonio Roda, y también compañera pues de muchos otros artistas muy, claro, conocidos actualmente. Y llegué a Colombia y tenía que buscar cómo fue. Hice otras cosas antes de poder empezar a hacer fotografía como mi profesión. Y empecé a hacer fotografía porque conseguí a través de Margarita, mi hermana, contactos con los artistas, con la Galería Velarca de esa época, que era de Alonso Garcés, tenía la Galería Velarca, y para él trabajé, hice mis primeros trabajos para él y para Juan Antonio Roda, el artista, el gran artista español, que fue muy amigo y muy querido mío, que me apoyó mucho. Lloramos juntos, él quejándose de su regreso de España por culpa de Franco, y yo quejándome de mi regreso a Colombia por culpa de Pinochet. ¿Y Eduardo Serrano ya estaba en Velarca? Eduardo Serrano ya estaba en Colombia y era amigo de Alonso Garcés. Y él era amigo de Alonso y hacían exposiciones y trajo artistas de Estados Unidos a la Galería del Arca, como Ned Tross y como otros artistas. Y conocí a Eduardo ahí en la Galería del Arca. Y Eduardo ya era curador del Museo de Arte Moderno. Ah, perfecto. Y Eduardo es el que me invita al museo a que haga fotos para las exposiciones del museo. Y empiezo yo, entonces ahí empecé a encontrar fuente de trabajo. Perfecto. Y ahí encontré lo que iba a ser mi especialidad. Perfecto. Y ahí decidí especializarme en fotografía de arte. Bueno, y perfecto. Entonces, su mujer, 1900, ¿qué? 76 fueron mis primeros trabajos en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Ya estábamos en el Salón Atenas. Sí, ya había Salón Atenas, sí. Perfecto. O empezaron recién, más o menos en esa época. Sí, yo creo que en el año 75, ¿no? Bueno, Oscar, a ver, ¿y por qué esa definitiva de dedicarse exclusivamente al arte, por esta vinculación del museo y por la influencia de sus padres y por el ambiente de su casa, pero eso era suficiente para poder vivir de la fotografía? No, es la fotografía menos rentable. Yo tomé la decisión, y lo voy a poner de una forma demasiado simplista, pero para resumirla, yo tuve la alternativa de hacer también otro tipo de fotografía. Tuve la tentación también de hacer fotografía comercial que produce más dinero. Tuve la tentación y trabajé alguna vez para alguna agencia. Sí, publicitaria. Y me aguanté por muy poquito tiempo, eso de que no le pagaban a uno sino a 90 días, ya no, a los 90 días le mamaban gallo y le alargaban el pago. Así es. Y uno tenía que decir que estaba cobrando más porque la agencia siempre sobrefacturaba lo que uno hacía. Entonces yo entendí también rápidamente que si yo iba a ser fotógrafo era preferible fotografiar arte, entenderme con artistas, personas sensibles, conocer cada día a otro artista distinto, ir a su estudio, conversar con él, estar con él, disfrutar lo que él está haciendo, verlo trabajar, entrar a sus estudios. Eso era mucho mejor que fotografiar un día tarros o latas o tomates y al otro día botellas o frascos. Perfecto. O betunes. Perfecto. Entonces, usted... Fue una gran decisión. Lo entiendo perfectamente. ¿Y usted se vino a Colombia ya casado con su mujer a Colombia? Sí, ella no pudo llegar conmigo porque yo tuve que venir en ese vuelo militar, en avión militar, que éramos los repatriados que nos estaban salvando de Pinochet. Ella llegó al poco tiempo, ya como en un vuelo comercial normal, porque ella no tenía problemas con el gobierno de Pinochet, ni, ni había sido militante. Es que yo fui militante de la Unidad Popular. Y, perfecto. Y yo era... entonces ella llegó aquí y al año siguiente tuvimos a nuestro primer hijo, que es Aureliano. Sí. Veo que usted está muy emocionado ejerciendo su condición de papá. Eso es una característica que me llama la atención, de que usted debe dedicarle bastante a ese oficio. Muchísimo, muchísimo. Es lo más maravilloso que le puede pasar a uno en la vida, es eso. Ser padre le da a uno todo, sí, por le supuesto. Enseña todo lo que uno tiene que aprender. Le enseña a ser generoso al máximo, sí, le claro. enseña a ser paciente, le enseña muchas cosas. Sí, por supuesto. Yo lo ejerzo y no tengo sola, tengo cuatro hijos actualmente. Sí, pero todos por eso le... matrimonio. Sí, sí, por eso tiene usted una manera de ser especial. Pero pasémonos entonces al catálogo de los artistas, porque me asusta que se me acabe el tiempo. Y la historia del arte que usted tiene con su fotografía tiene unas características que me parece interesante precisar. ¿Cómo es la fotografía suya que no se parece para nada a la fotografía oficial del arte ni del fotógrafo ni del artista? Pues si entiendo bien la pregunta, Alberto, yo entendí una cosa, que fotografiar arte es un oficio que exige el máximo respeto a la obra del artista, tanto respeto que el fotógrafo debe desaparecer cuando la obra la vea una persona, una tercera persona que no es el artista ni y que no soy yo también. Es decir, que la obra pueda llegar sin que la mano del fotógrafo haya intervenido. Ajá. Una buena fotografía de una obra de arte es una fotografía donde el fotógrafo tiene que desaparecer. Yo no puedo, si yo fotografío una escultura, yo... Si me las quiero dar de creativo, yo puedo hacer millones de experimentos de iluminación, de ángulos, de millones de trucos fotográficos, sí, para lucirme como fotógrafo. Pero sí, pero es... al decir usted iluminación, esa parte me parece sustancial, porque el artista es muy celoso de la luz, de la sombra. Y entonces me parece muy difícil que la fotografía logre la claridad y evite la trampa esa que usted dice del truco y de iluminar más un pedazo que otro. Eso es lo que me parece más difícil. Sí, fotografiar arte es eso. Yo hice escuela desde el 76. Y en 1982 conocí a Benjamín Villegas, que quiero aprovechar la oportunidad y darle gracias a él también, porque él hizo el libro de la historia de la fotografía en Colombia, y gracias a ese libro lo conocí a él, y él empezó a contratarme y ayudarme también a mí en mi carrera como fotógrafo, y entendí perfectamente de qué se trataba. Y desde 1982 hasta hace muy pocos años, hasta que la situación económica del país le permitió a Benjamín darse el gusto de hacer hermosos libros de arte, trabajé con él y sigo trabajando con él. Últimamente han sido pocas las publicaciones que ha hecho Benjamín de obras de por arte. Por razones de artistas, obvias. Pero, sí. Pero dicen... Bueno, entonces, ahora vamos... Vamos a los artistas. ¿Cuál ha sido el artista más complicado para trabajar con él, a pesar de todas esas características de respeto que usted nos acaba de explicar? Ya se me vino a la cabeza. El artista con el que tuve, que tengo una anécdota para la historia, fue Carlos Rojas, a quien admiro enormemente. Sí, Carlos Rojas, que desafortunadamente murió muy joven. Rojas era un artista que estuvo muy vinculado al Museo de Arte Moderno en los años, a finales de los 70s, y después fue desplazado prácticamente por Eduardo Serrano. Carlos Rojas apoyaba mucho a Gloria Zea, y Carlos Rojas tenía mucha influencia en las decisiones que ella tomaba. Y cuando llegó una exposición de Carlos Rojas y yo fui el fotógrafo escogido para hacer las fotos de sus obras, él no estaba muy contento porque él tenía otros amigos fotógrafos a los cuales él hubiera preferido darles ese trabajo. Y entonces cuando fui a su casa, a su estudio, a tomar unas fotos, esto fue en 1979, no recuerdo exactamente, 78, tendría que buscar cuándo fue la exposición de Carlos Rojas de esa época en el Museo de Arte Moderno. Fui a fotografiar una obra y me la dio para que la fotografiara, hice todo lo que yo hago para fotografiarla, y después de fotografiarla me dijo: ¿sabe qué, Oscar? Espere un segundito. Cogió la obra que me había dado, la puso en su caballete, sacó una regla, le trazó dos rayas más de pintura, me dijo: hombre, Oscar, la foto que tomó ya no existe, le va a tocar tomar otra. Era una persona extremadamente difícil, y me hizo esto como una especie de, yo lo tomé siempre como un desplante, pero entonces yo, después de eso, siempre sentí que tenía una fotografía de una obra de Carlos Rojas que existió por muy poco tiempo. Entonces era un valor que me dio él, en fin. Sí, aló, Alberto. Aló, aló. Algo pasó que se perdió. Aló, aló, aló. ¿Qué? Aló. Yo no estoy escuchando, Alberto. No estoy escuchando, Alberto, pero me dicen que estoy al aire. Entonces, no sé, ya terminé la historia del episodio que tuve con Carlos Rojas una vez en su estudio. No te escucho, Alberto Casas, no te escucho. Yo creo que va a ser necesario que repitas la llamada porque no te estoy escuchando. ¿Ah?